caballeros, nosotros somos los mejores del mundo. Reverencia, Yomo. Nos conocemos desde hace tiempo. Desde hace mucho tiempo. Es hora de ir perdiendo la timidez. Solo llama pa' aterrizar en tu cama. Hace cosas que tú no conocías. Y no te quedes con las ganas. Solo marca tu celular si estás fría. Solo llama pa' aterrizar en tu cama. Hace cosas que tú no conocías. Y no te quedes con las ganas. Solo marca tu celular si estás fría. Solo llama pa' aterrizar en tu cama. Hace cosas que tú no conocías. No te quedes con las ganas. Santa cachucha, la odiada por mucha. La rubia más dura de toda la metro me escucha. Mi pana, la gata la atacan hasta lesbianas. El burio es Venezuela y la de estos colombianas. Y callao, tú el que le tira sale guayao. Mide como 5'2", 500 pecas y el abdomen rayao. Tienes hermosas de soccer, tú el que se quiera morir que la toque. Duerme con la nena y un chihuahua poke. The stop, guayamo por ponerme más patiño que Bob. Y me mangaron cuanto culo en WhatsApp. Le estimo, yo mo dice que me deprimo. Que me pasa por ponerme más mono que un Wimo. Un drama que utilice mi fama. Que le incite de noche pa' aterrizar en su cama. No me pierdo, yo soy de los que no me escondo. Corresponde en lo hondo, donde nadie toca fondo. Prisionera, sé cómo hacerte el amor. Tengo un par de truquitos pa' que te caliente. Quita la ropa y entras en calor. Son cositas malas, beba, no te arrepientes. Prisionera, sé cómo hacerte el amor. Tengo un par de truquitos pa' que te caliente. Quita la ropa y entras en calor. Son cositas malas, beba, no te arrepientes. Si la noche está fría, solo llama pa' aterrizar en tu cama. Hacer cosas que tú no conocías. May, no te quedes con las ganas. Solo marca tu celular si estás fría. Solo llama pa' aterrizar en tu cama. Pase cosas que tú no conocías. Ole, llegamos. May, no te quedes con las ganas. Solo marca tu celular si estás fría. Solo llama pa' aterrizar en tu cama. Pase cosas que tú no conocías. May, no te quedes con las ganas. Cuando se te suba la temperatura, procura buscarme para la calentura. Captura de vera, verás que vivirá una aventura. Parte por parte voy a enseñarte más cosas que nadie te hizo. Cuando tú quieras me llama más que en tu cama te rizo. Usted solo fluya, tranquila que la noche es suya. Deja que cuando salga el sol concluya lo nuestro. Si quieres te muestro como buen maestro. Te guío la materia pa' que solo fluya. Tranquila que la noche es suya. Deja que cuando salga el sol concluya lo nuestro. Desde hace tiempo, es hora de ir perdiendo la timidez. Me voy a anclar en tu cuerpo. Hoy voy a navegar en tu piel. Y si la noche está fría, solo llama pa' aterrizar en tu cama. Hace cosas que tú no conocías. Y no te quedes con las ganas. Solo marca tu celular si estás fría. Solo llama pa' aterrizar en tu cama. Pensé cosas que tú no conocías. Y no te quedes con las ganas. Solo marca tu celular si estás fría. Solo llama pa' aterrizar en tu cama. Pensé cosas que tú no conocías. Y no te quedes con las ganas. Kendo Caponi, un psicólogo, Yomo Méndez, Orio, Foyumaloa, hoy, Shini. Desde los 2005 al 2015, son 10 años, suma neta, High Flow, High Music, High Flow, Super J, Neonasa, John Isaac, El Abecedario. Mami, otra noche de esa fría. Solo una llamada y vamos pa' adentro, donde nadie toca fondo, ¿viste, beba? Dile que toda esta gente cuando llegan dan pero bailan.